Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo esta mañana y te lo anunciábamos en el marco de un debate, hay que decirlo, mundial, ¿no? En este sentido, que se está hablando en todo el planeta y particularmente en la Argentina por, bueno, las noticias que ha dado el gobierno, la obligatoriedad de el calendario de vacunación y de ciertas cosas para incluso acceder a la mayoría de los trámites públicos. Bueno, esto abrió una preocupación que ya estaba, que daba vueltas, muchísimas familias que ya tenían asumida una posición categórica, unos en contra de las vacunas, otros a favor, unos con más reflexión al respecto, otros con menos. Lo cierto es que estaba instalado en la sociedad, pero estas últimas decretos, estos últimos anuncios han puesto más sobre la mesa este tema. Por eso se están dando una serie de charlas en todo el territorio, en todo el país y particularmente aquí cerquita, en San Marcos Sierras también. Está en línea para conversar un poquito sobre esto la doctora Alejandra Chiapano. Ella es médica antroposófica, especialista en pediatría homeopática y que viene difundiendo, bueno, una posición sobre este tema. Alejandra, muy buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día. Bueno, un gusto, queríamos tener su opinión, a ver cómo le explicamos al que por ahí escucha por primera vez este tema, ¿no? Que hay un movimiento que está cuestionando esta obligatoriedad de la vacunación. Nosotros no cuestionamos la obligatoriedad solamente. O sea, yo personalmente cuestiono las vacunas. Yo me dedico a atender niños dañados por vacunas y a estudiar y a trabajar con otros profesionales en lo que es la inseguridad, el experimento que representa vacunarse. O sea, no es una cuestión solo de una ley que acá nos obliga, es una cuestión de que ¿qué está haciendo la medicina hoy? ¿Hacia dónde va la medicina que tiene una postura hegemónica, donde decide absolutamente todo, donde no hay lugar para otro tipo de medicinas u otros saberes más antiguos u otras formas de medicina? Y estamos todos obligados a hacer lo que no son las universidades, son los laboratorios, ¿sí? Deciden cuál es la medicina que tenemos que seguir. La experiencia es tener un montón de niños dañados por vacunas, con cuadros infecciosos, con bronquiolitis después de la BCG, con sinovitis de cadera después de obligar a las vacunas, y los cuadros de autismo, y los cuadros de meningitis, y los cuadros de encefalitis, y todo lo que produce la vacuna, que no lo decimos nosotros, porque nosotros no decimos mentiras, nosotros hacemos verdadera medicina de la evidencia, y la evidencia está en el consultorio, no en los laboratorios ni en las propagandas, está en el consultorio. Entonces, si vos me preguntás cómo se entiende esto, yo les digo, las vacunas son procedimientos médicos de altísimo riesgo. Sí. ¿Cómo podríamos describirlo? Porque esto es un movimiento, hemos leído, hemos podido conocer personas y profesionales en todo el planeta que están cuestionando esto. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales que vos le podrías decir a una persona que está a lo mejor escuchando sin haber tenido una información previa? Lo primero, como dice la doctora Chinga Brandolino, que lean. Está todo a disposición, gracias a Dios. Existe la internet, existe la web, está todo a disposición. A pesar de que Facebook y Google y los gigantes quieran prohibir que se hable en contra de las vacunas, lo cual no es científico, porque la verdadera ciencia es dudar, ¿sí? El pensamiento científico primero duda y luego establece realidades, pero primero duda. Si yo no tengo acceso a la duda, no es ciencia. Entonces, yo le pido a la gente que se ponga a leer. Hay muchísimas páginas, hay muchas páginas, hay mucha información en internet sobre los daños de vacunas. Y si no, que venga a las reuniones, a las charlas, Nosotros repartimos, tenemos libros, se pueden comprar libros en todos lados, hay videos explicando, pero hay que sentarse y pasarse horas leyendo y teniendo un criterio sobre lo que hacen las vacunas. Pero yo no se lo pido a la gente porque pobre gente hace un montón de cosas. Yo en realidad se lo estoy pidiendo a los médicos, a los colegas, a las enfermeras, a las maestras, que se pongan a leer los prospectos de las vacunas, que se pongan a leer las estadísticas que hay en salud sobre las verdaderas estadísticas, no los que dicen la viruela gracias a la vacuna fue eliminada. No es así, la vacuna era más peligrosa que la viruela. De hecho, hoy se considera a la vacuna de la viruela un arma biológica de destrucción, porque es más peligrosa la vacuna de la viruela que la viruela. Por eso la sacaron, obviamente. Porque el movimiento antivacunas existió desde el primer momento en que una persona, un biólogo no médico, ¿sí?, decidió imponer la teoría del virus como nuestro enemigo. Entonces, estamos frente a un concepto de medicina que dice que nuestros enemigos son los virus, las bacterias, y que tenemos 20 vacunas para salvar al mundo, cuando todos en medicina sabemos que hay más de 2.000 virus que mutan varias veces en un año, hay más de 800 bacterias, de las cuales cada una tiene 90 cepas, o sea, causas de enfermedades infecciosas tenemos miles. Es más, somos 3 billones de células humanas en un cuerpo que tiene 100 billones de virus, bacterias, hongos y parásitos. Vivimos en un ecosistema. Los virus y las bacterias forman parte nuestra, no son nuestros enemigos. Entonces es un gran negocio, porque hay 8.000 millones de personas en el mundo, sacar una vacuna contra un virus y vendérsela en forma compulsiva, obligatoria, 3 dosis, o sea, si son 8.000 millones de personas, va a multiplicarlo por 3 dosis, ¿sí? Y tenés 24.000 millones de dosis obligatorias que los laboratorios imponen a los gobiernos. Entonces estamos y no tenemos derecho a pensar, no tenemos derecho a disentir, no tenemos derecho a no ponernos algo que nos daña, que no nos protege. Que el sarampión, si no hubieran intervenido con las vacunas, hubiera desaparecido siguiendo la curva epidemiológica en el año 2000, y al dar las vacunas del sarampión lograron que hubiera población totalmente indefensa, que son las madres embarazadas y los bebés recién nacidos. Y con el sarampión ocurre como con otras con otros virus. O sea, el ser humano tiene una armonía y tiene una interacción con los virus. Los virus se van incorporando al genoma humano, inclusive. Y luego se hacen menos virulentos y luego desaparecen, como ha pasado en toda la historia inmunológica e infecciosa de la humanidad. Siempre van a aparecer nuevos virus, porque mutan, siempre va a haber nuevas bacterias, y el ser humano las va a pasar, las va a incorporar, su sistema inmune va a confrontar, se va a hacer fuerte y va a cambiar su genoma gracias a la interacción de estos virus y bacterias. Entonces, hoy la teoría de que el demonio y la enfermedad es el virus, la bacteria, y hay que dar antibióticos y dar vacunas, se está cayendo. Ya sabemos que hay más enfermedades, que hay resistencia a los antibióticos, que nos estamos enfermando de los virus que antes formaban parte de nuestra fuerza, ¿sí? ¿Y todo para qué? Para hacer un gran negocio internacional y para tener a la gente enferma. Hoy somos más, estamos más enfermos que antes. Sí, quedamos, es difícil, ¿no?, para la gente. Obviamente algunos podemos tener una reflexión al respecto y habernos encontrado en el momento de nuestra paternidad, nuestra maternidad, con esta reflexión. Para algunos puede ser muy choqueante, digo, es directamente abrir la puerta de la Matrix, ¿no? Una sociedad de control que llega a este punto, porque las mismas empresas que brindan hoy los medicamentos son las que, por ejemplo, producen los agrotóxicos, los agroquímicos. Y hay una especie de complot que realmente difícil de agujerear. Este sábado va a haber una charla, vas a estar participando en una charla en San Marcos Sierras, riesgos y consecuencias en la vacunación. Es una charla informativa abierta al público en general y también a profesionales de la salud, como vos decías, que sería interesante la gente que bueno, tenga, por lo menos abra la puerta a esta preocupación, entienda, vea, escuche. Este sábado a las 15 allí en San Marcos, ahora vamos a dar los datos si querés vos sugerir la invitación, Alejandra. Sí, San Marcos Sierra. San Marcos Sierra es un lugar especial porque están trabajando bien la gente con esto de las vacunas. Obviamente ellos han tomado una decisión en su vida, irse a vivir a San Marcos Sierra o irse a vivir al Bolsón. Son decisiones en la vida de las personas que quieren no verse incluidos en este sistema que nos está llevando por delante. Y es bueno apoyar a la gente e ir a hablar, aunque yo creo que están más despiertos y saben más que muchos de los que los encontramos normalmente en cualquier lugar. Pero vamos, porque también es importante encontrarse. Hay mucho WhatsApp, hay mucha publicación en Internet, hay mucha radio, hay mucho sistema electrónico y poco contacto humano. Entonces, también propongo el contacto humano y llevar otras causas. Voy a San Marcos a llevar la causa de Rocío y su bebé, su niño, que se lo han quitado hace 71 días en Misiones. Sí, las madres solas, las madres que piensan diferente, las madres Asperger, las madres Millennium, las madres Sentimal, o sea, que están solas, que no las acompañan los hombres, les están sacando los chicos también. Entonces no es solo vacunas, es juntarnos, porque así como vos dijiste, ¿no? Bayer se juntó con Monsanto. Monsanto compró a Bayer, o Bayer compró a Monsanto, y entre los dos contrataron al ejército mercenario más importante del mundo. No sé si te cierra. Sí. A mí me cierra perfectamente. ¿Y nosotros quiénes somos? Unos pocos hablando, gritando, como dije la otra vez en el Congreso de la Nación, somos Juan en el desierto, gritando solos en el desierto porque nadie nos escucha. Pero nosotros somos la gente, esto es lo que les pasa a ellos. Y nosotros somos la gente. Y si la gente no se compra el discurso de los medios de comunicación, porque el sistema que usa, el sistema usa políticos corruptos y medios de comunicación. Y el sistema compra a la política corrupta, todos los gobiernos son corruptos, sin ninguna duda, ¿sí? Los compra o los amenaza, porque esto es una mafia, o los compras o los amenazás. Nosotros sabemos quién fue Menem y cómo se vino abajo el helicóptero donde volaba su hijo, ¿sí? Si podemos matar a un presidente como Kennedy y podemos matar al hijo de un presidente, la mafia actúa en los gobiernos, obviamente. O los compras o los amenazás, ¿sí? Y después que compraste los gobiernos, ya compras fácilmente la justicia, los medios son, no los directamente, los son tuyos, y la gente se cree lo que le dicen los medios y la gente corrupta que se presenta en los medios. Nosotros estamos prohibidos en los medios, no nos invitan, porque cuando nos invitan les hacen un juicio a los expositores de la radio de por qué invitaron a un antivacuna o una persona peligrosa. La Organización Mundial de la Salud dijo que los antivacunas somos la décima causa de peligro contra la salud en el mundo, comparándonos con el glifosato, comparándonos con, no sé, el ébola, no sé, con lo que ellos creen que es con el cambio climático. Nosotros somos peligrosos porque queremos una salud que no intervengan con tóxicos en nuestros cuerpos, que no nos esterilicen a través de las vacunas, que no nos cambien el genoma para las generaciones siguientes, porque la gente cree que se pone la vacuna y no le pasa nada, pero el mercurio y el aluminio se va acumulando en su cerebro, se forman compuestos en el sistema nervioso que no se pueden eliminar, ¿sí? Porque son compuestos orgánicos metálicos y no los podemos sacar porque todo aquello que entra en el cuerpo y que es químico no tiene vía de salida. Los antibióticos, yo estoy leyendo en este momento qué cosas hay en las vacunas. Tejido de abortos, o sea, células humanas, pero no restos de ADN, genomas completos. Estamos poniendo genomas completos de otra persona en el propio cuerpo, de una embarazada que está formando un bebé y de un niño que no tiene barrera hematoencefálica, que está produciendo todas sus células, desde el hígado hasta la médula ósea, y toma ese genoma extraño de otro ADN humano y lo incorpora al propio. También tenemos células de animales, cerdo, mono, perro. Acuérdense que nos aplican 22 vacunas los primeros 18 meses de vida con 59 estímulos antigénicos a un sistema nervioso que todavía no maduró ni formó su vaina de protección, la mielina, y a un sistema inmune que, por supuesto, no tiene, al nacer, por ejemplo, con la vacuna de la hepatitis B, no tiene siquiera sus propios anticuerpos, tiene los anticuerpos maternos. Entonces el sistema inmune reacciona, o sea, si reacciona como loco, porque no tiene ninguna capacidad de reacción cuando le incorporan todas estas sustancias en forma subcutánea. Hablábamos de células completas de animales como la vaca, el cerdo, pero además los virus de estos animales. Virus del cerdo se ha comprobado en la vacuna oral que se le da al bebé a los 2 y 4 meses, que es el rotavirus, lo pueden leer en el prospecto. Virus del cerdo, células del cerdo, porque también se prepara con células del cerdo. Si el animal está enfermo en el laboratorio en el momento en que le quitan los virus para hacer la vacuna, porque un animal en un laboratorio que está enfermo tiene otros virus propios, ¿sí? Si nosotros tenemos 100 billones de virus, células y bacterias, imagínense una vaca, un cerdo, la cantidad de virus que tiene él mismo. Nos ponen aluminio y mercurio, ¿sí? El aluminio nos lo ponen a unas dosis altísimas y no lo podemos eliminar porque es subcutáneo, no viene ni el mercurio ni el aluminio vía oral, que tengo el sistema digestivo para eliminarlo. ¿Sí? Combinado el mercurio y el aluminio en las vacunas es altísimamente tóxico. Se hicieron las pruebas por separado en animales y mueren 20% por la intoxicación con mercurio de conejos, pero juntos, aluminio y mercurio, mueren el 100%. Eso le ponen a nuestros niños al nacer. Uh-huh. Además ponen formaldehído, que es formol, lo que le ponen a los cadáveres para que se sustente, ¿sí? Que sostengan. Sí. Bacterias de todo tipo, hongos, esporas de hongos, quistes, huevos de parásitos, todo entra subcutáneo y va a parar al cerebro del niño. Y nos estamos asombrando que los chicos tengan la llamada parasitosis vaccinal en los cuadros autistas, que tengamos uno cada 36 niños con autismo, que vamos a tener en el año 2030 uno cada 2 niños con autismo. Entonces, no me crean a mí, pregúntenle a los padres de los chicos vacunados, pregúntenle a los padres de los niños dañados, a los que vacunan a un niño, tiene autismo, vacunan al segundo y tiene autismo, al tercero no lo vacunan y es un niño absolutamente normal, sin bronquiolitis, sin asma, sin enfermarse. Los mismos padres comprueban el niño vacunado y el niño no vacunado en su familia. Entonces las vacunas son de altísimo riesgo. El gobierno sueco le pidió a una comisión de salud, no como hizo nuestro gobierno, que no salió a discutir la ley de vacunas con absolutamente nadie. Sacaron la ley de vacunas en la sombra. Tuvimos la oportunidad de hablar 10 minutos porque no pudieron aprobarla antes porque se habían cambiado el ministerio a una secretaría de salud. Y en ese interín pedimos que se nos dejara hablar y nos dieron 15 minutos, pero no hubo ninguna presentación de científicos contra esta ley de vacunación. Pero Suecia sí hizo una discusión sobre si eran obligatorias o no y le pidió a la Comisión de Salud que investigara. Y la Comisión de Salud de Suecia dijo que las vacunas eran un experimento científico altamente peligroso. Y las vacunas no son seguras, por lo tanto no se puede obligar a nadie a ponerse, a recibir algo que le produce un daño en beneficio de otras personas que están enfermas y que se quieren proteger. Yo no puedo dañar a una persona por proteger a otra. Ni la minoría, ni la mayoría tienen derecho sobre una o sobre la otra. Esto es una realidad que no se está respetando. Dañamos personas. Ahora, en el corto plazo, en el mediano plazo, hoy se habla de tumores, se habla de cáncer, se habla de leucemia, de diabetes y se habla de enfermedades hereditarias para las generaciones siguientes, porque se está cambiando el genoma de nuestros niños. Estamos haciendo transgénicos con las vacunas. No sé si lo entienden. Sí, sí. Alejandra, ¿sí? Vamos a volver a reiterar la invitación para que la gente participe, sobre todo pueda profundizar un poco más este sábado, este próximo sábado, a las 15 horas, en el Hostel Giramundo, allí en calle Los Quebrachos y Los Horneros, en San Marcos Sierras, con un aporte sugerido por Familia No Excluyente. Es esta charla informativa abierta a público en general y profesionales de la salud, que sería muy importante que participen. Riesgos y consecuencias en la vacunación. Nosotros nos comprometemos, obviamente, a seguir difundiendo el tema y volver a conversar pronto también para extender un poquito la información. Sí, la charla no es excluyente, el dinero es para pagar gastos de viáticos, claro. Inclusive yo voy a hacer una colecta para Rocío, quien creo que si nosotros seguimos trabajando ese tema, vamos a lograr también tener conciencia de cómo desaparecen los niños en la Argentina, cómo restituirlos, cómo defender a las mujeres que deciden no abortar y tener sus hijos y seguir adelante y que el sistema no las persiga. Así que en realidad se cobra un dinero para hacer algo fraterno, pero no dejen de venir. Y por supuesto con la mentalidad abierta a dar testimonios, y el que no esté de acuerdo, que no venga, porque a mí no me va a convencer. Yo tengo 3 títulos internacionales de posgrado, soy neonatóloga y médica de niños, he visto mucho, he leído mucho, y no es para debate, es para acompañarnos, tomar conciencia y para seguir los que sí están dispuestos a aprender. Bien, gracias Alejandra por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí conversábamos con la doctora Alejandra Chiapano sobre esta charla que se dará en San Marcos Sierras sobre las vacunaciones, la posibilidad de informarse un poco más, qué significa riesgos de la vacunación.